Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Conducción, Claudio García de Rivas y Jorge Ferreira. Locución, Guerreros Ventura. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Aire Ciudadano. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, ahí me agarró la luz roja. Viste, qué lindo, ¿no? Cuando uno lo sorprende la luz roja. ¿Cómo estás? Bueno, acá estamos. Bien, nuevamente en una nueva jornada de radio de Aire Ciudadano. Lindo día, ¿no? 18 sí, grados, hermosa temperatura, hermoso día en la ciudad de Buenos Aires. Yo como salí temprano de casa me vine un poco abrigado además, pero bueno. Quería recordar a los oyentes que pueden escuchar los viejos programas, los programas ya emitidos, en el blog nuestro, www.aireciudadano.blogspot.com. Ahí está una breve reseña, muy poca, quién fue el invitado, qué fue el tema que trató, quiénes estuvieron en el piso y el audio de toda la hora del programa. Y le recordamos a la gente que estamos saliendo también por internet en AM1010 Onda Latina. Bueno, Claudio, seguramente nos vamos a ir metiendo un poquitito en el tema de las problemáticas de la ciudad de Buenos Aires. ¿A quién tenemos hoy, Jorgito? Y tenemos un invitado de lujo, el diputado Sergio Abrevalla de la Coalición Cívica. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy buenas tardes. Es un legislador de local de la ciudad de Buenos Aires, legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Con 2 años ya de mandato, ¿no? Así es, y me quedan 2 años todavía. Sí, y te quedan 2 años. Presidente, ¿verdad? Presidente del bloque, o sea, presidís un bloque, ¿verdad, Sergio? Actualmente estoy, sí, a cargo. El presidente era antes Enrique Oliveira, se ha pedido licencia porque está en campaña, así que estoy como presidente reemplazándolo. Del bloque. Quedaste vos al mando del fuerte. ¿Hay tarea legislativa, Sergio, actualmente? ¿Cómo está? ¿O está todo parado después de las elecciones? Hoy vamos a tener sesión. Hoy hay sesión. Sí, y el jueves pasado hubo. ¿Hay quórum? ¿Y hay quórum? Cuesta construirlo. Nosotros los empujamos en las tareas de labor. Ya los sacan de los despachos, los van empujando así para que bajen a sesión. Los empujamos a tratar, porque además, más allá de que corresponde, tiene una lógica de eficiencia legislativa. Si vos no seguís trabajando semanalmente, cuando definas, después de varias ausencias, convocar una sesión, el acumulado va a ser imposible tratar los temas seriamente. Claro, tratarlos seriamente y darle el tiempo que necesita cada disertación. Así que venimos contra la corriente, contra, digamos, la campaña, tratando de sesionar. No tan bien como en otro tiempo, pero bueno. Bueno, en la ciudad hay tres poderes, como en la nación. Uno es el legislativo, otro el ejecutivo, otro el judicial. Pero sería interesante ver, desde la óptica de Sergio Abrevalla, el legislativo, qué opinión tiene, por lo menos desde tu propia óptica y desde la óptica de tu bloque, qué opinión tiene sobre estos 2 años de gestión. ¿Cuáles son las... empecemos por las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas han pasado en estos 2 años desde la gestión de Mauricio Macri? De Mauricio Macri. Qué difícil que es. Pues entonces sigamos con las malas. Responder eso. No, pero tiene que haber. Sí, yo creo que debe haber. Bueno, datos se sonríe. Nuestro operador se sonríe. Bueno, no, uno podría decir que a ver. Yo no puedo ser justo, evidentemente, sino más bien representar un pensamiento de una fuerza política, y en ese sentido estamos enfrente de Macri, entonces me cuesta mucho, pero podría reconocerle que entendió que tenía que instalar el tema del tránsito. Después vemos lo de las medidas, ¿no? Correcto. Pero por lo menos separemos lo que sería instalar un tema a cómo a se lo que resuelve, hizo, ¿no? Exactamente. Pero en ese sentido se podría decir que sí. Y después, bueno, tendríamos que buscarlos, ¿no? más temas así. La verdad que se me hace difícil. Más bien, las malas... yo creo que teníamos una expectativa, más allá de la diferencia política con Macri, de que fuese más eficiente, o que fuese eficiente en su gestión, o al menos eso vendió, ¿no? Claro, por lo menos en su campaña él había prometido eso, ¿no? y resultó muy ineficiente. Ineficiente. Absolutamente. Esta sensación de que la gestión de Macri tenía que ser más eficiente, ¿viene por esta cosa liberal, esta cosa de tercerización, todo este... un poquito este concepto neoliberal? Es una pena que... O yo por la juventud. ¿Cuál es la raíz de esto? Mira, yo coincido con que está asociada a eso, en nosotros, ¿no? Asociado incluso a la época de Menem, al planteo del neoliberalismo en esa época de que hay que desguazar el Estado para dárselo a los privados, que es más eficiente. Coincido que está asociado a eso, pero la verdad es que no hay que dejar que la palabra eficiencia le pertenezca a ese marco cultural. La eficiencia de los recursos implica mejor calidad de vecinos, de vida de los vecinos, en la medida en que esto significa sacarle más jugo a lo que se tiene comunitariamente, puesto en palabras más claras, el Estado, ¿no? Es decir, el Estado que nos representa a todos, si tiene los mismos recursos y los ejecuta de una manera más eficiente, debería beneficiar a la población. O sea que es una palabra que debería pertenecernos a todos, al campo popular también. Y yo creo que en eso... ¿Cómo es esta ineficiencia? ¿Cómo, desde dónde podría ser mensurable? Bueno, hago una aclaración para ir ordenándonos en la palabra. Hablé de eficiencia, no hablé de eficacia, que podríamos hablar también. Eficiencia es asignación de recursos y cumplimiento objetivo buscado, óptimo, ¿no? Eso es mayor eficiencia, más óptimo, mayor eficiencia. Y lo que ha resultado ineficiente es que la fortuna que tiene la ciudad de Buenos Aires en presupuesto, 16.000 millones, para que nos demos una idea, la época de Olivera y Barra, es decir, hasta el 2001, ellos tuvieron unos 3.200 millones de pesos de dólares, ¿sí?, de presupuesto. Con ese presupuesto hicieron obras de subte. Ampliación de líneas de subte. Ambos inauguraron estaciones, ampliaron. Algunas incluso pasaron con Telerman y se inauguró Telerman. Incluso algunas llegó a inaugurar ahora Macri, casi terminada cuando asumió. Esto sería, la cifra que les acabo de dar, 16.000 millones, prácticamente 5 veces más, un poco más de 5 veces más. Es decir, por arriba de lo que subió el dólar, que nada inflacionariamente superó al dólar, por lo menos de lo que consume, claro, la ciudad. 5 veces. Uh-huh. Sin embargo, no le alcanza la plata. ¿Estamos hablando de ese dinero por año? Por año. ¿O en los 2 años de gestión? No, por año. ¿Por año? Claro, por año. Nosotros, incluso el año pasado, presupuestamos en la legislatura una suba de recaudación que se cumplió. Esto hay que decirse al oyente, porque Macri suele decir que no le alcanza la plata porque además se recauda menos. El primer trimestre en la ciudad de Buenos Aires la recaudación subió un 14%. Como se previó en el presupuesto, ¿eh? No es que tú... Sí, es lo que estaba previsto en el Exactamente. Presupuesto. Exactamente. Entonces, puede cumplir perfectamente. Sin embargo, y ahí voy a la ineficiencia, sin embargo, él dice que no le alcanza la plata. Bueno, evidentemente está gastando mal. Tanto dice que no le alcanza la plata, que ahí vamos a el posicionamiento que hablábamos recién de él, del eficiente de la campaña y el ineficiente posterior. ¿Se acuerdan que prometió 10 kilómetros por año de subte? Sí. Bueno, cuando vino a la legislatura el presupuesto para este año, lo mandó con los 100 millones de pesos que se giran de la ley nacional, esa ley que le impone al que vive cerca de la estación un sobreimpuesto, que saca el 5% de patentes y construye 100 millones por año, que no alcanzan para hacer las obras mínimas que se necesitan en la ciudad de ampliación de subte. Envía el presupuesto con 300 millones de crédito que no iba a conseguir en ningún lado. Nosotros nos enojamos y los obligamos a colocar esos 300 millones de recursos genuinos, como hicieron todas las administraciones de Saguier para acá, que fueron ampliando subtes, incluido Ibarra en tiempos de crisis. O sea, que ellos hablaban de gestionar un crédito, que el sí. gobierno de Ciudad de Buenos Aires le otorgaran un crédito. Sí, okay. Ellos hablaron, en rigor, él siempre habló de uno, de 1.600 millones del BID, que no termina de concretar, uh-huh. que no está mal, porque es un crédito barato. El Banco siempre... Interamericano de Desarrollo. Sí, uh-huh. que además puede ser bueno que las que a lo largo de varias generaciones se amortice una obra gigantesca como el del subte. O sea, no es que está mal, pero no lo logró, como no lo logró ninguna otra gestión. O sea, que eso no debería moverle el amperímetro en la posibilidad de seguir ampliando la red de subte. Después inventa estos otros 300 millones, finalmente se descubre que era una maniobra sin sustento, y Grindetti, que es el ministro de Hacienda, se compromete con nosotros, sobre todo con nuestro bloque, que fue el que hizo el planteo, a que esos 300 millones serán genuinos, recursos genuinos, como lo ha hecho siempre la ciudad. Por supuesto, en febrero Macri volvió a decir que esos 300 millones más no los va a girar, y se paralizaron las obras de subte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Promete 10 kilómetros por año, no puede hacerlos. Es, en ese sentido, ineficiente. Pero además dice que no le alcanza la plata. ¿Qué hace con la plata? Algo no funciona en la ciudad. Si te parece, analizamos un poquitito qué se hace con la plata después del bloque. Sergio, lo reiteramos a la gente que estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Un segundito y ya volvemos. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM 1010, Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, Claudio, estamos nuevamente en Aire Ciudadano. Nos quedó una pregunta ahí picando. Nos quedó una pregunta, le recordamos a la gente que estamos... Claro, que estamos con el diputado Sergio Abrevalla de la coalición cívica. Estábamos hablando, Sergio, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el 2011, tiene mandato hasta el 2011. Sergio, habíamos quedado recién en el cierre del bloque anterior. ¿En qué se va la plata del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, nosotros tenemos la impresión, lo digo de esta manera, porque se imaginarán que... Si uno no tiene todos los datos de la ejecución del presupuesto, me refiero no solo al ejecutado presupuestario que uno ve en una planilla, que además para transmitirlo por radio es como... Sí, un poco engorroso. Sino al detalle. Eso vas accediendo después, por supuesto, cuando aparecen las auditorías. Todavía no se ha hecho auditoría del 2008, que es el primer año de él. ¿Hasta dónde sabemos? Ha hecho una enorme contratación de consultorías. No ha ordenado la administración. ¿Qué sería esto de consultorías? ¿Cómo sería? Consultorías para cualquier obra que quiera hacer o cualquier movimiento que quiera hacer, contrata organizaciones de consultorías por una cantidad de dinero. A las cuales no se le paga poca plata, por supuesto. No, claro. En general claro. Por ejemplo, el soterramiento de una vieja deuda que tiene la ciudad, ¿no? El soterramiento de la línea... que va desde 11, de la línea de trenes, que va desde 11 por toda la zona oeste. Sí, sin duda, pero... Entonces contrata una consultoría... Sí, pero consultoría de obras que no se hacen, pero ¿no? Pero son millones. Bueno, ¿no? Les digo algo interesante en este... terminan siendo millones. Base, es decir, la Sociedad de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un cuerpo técnico de muchos años. Criado, como quien dice, de chico, a las obras del subte de la ciudad. Los está despidiendo y los está reemplazando por consultorías para obras de subte, que no está haciendo, como contábamos antes, ¿no? Claro. También creemos que tiene que ver con redeterminación de precios de algunas obras. Se iría la plata, parte de la plata que vos decís que no se ve en la gestión, ¿se irían qué? En redeterminación de precios. ¿Qué sería eso? Obras que aducen tener mayores costos, pero no tenemos claro dónde. Claro, se contratan por determinado precio y después terminan sin más. Podría tener algo de razonabilidad si tiene que ver con la inflación, pero si no tiene que ver con la inflación o es mayor, bueno, esto todavía la legislatura no lo puede ver en transparente. Sí, la auditoría. Pero recién la auditoría tiene posibilidad de auditar el año pasado. y estamos 2008. Votando el plan para este año, todavía no hemos no nos hemos puesto de acuerdo. Y para que la auditoría haga con ese plan, que audita y que no audita, que prioriza, digamos, esa auditoría. Perdóname que interrumpa, sí. Sergio, ¿esta auditoría quién la integra? Bueno, son siete, el Colegio de Auditores son siete auditores, entre los cuales hay uno que en su momento, una que fue propuesta por la coalición cívica, pero después hay una mayoría macrista acá, que es una jugar juntos en todo, ¿no? Bueno, porque esto es como poner el, ¿no?, el lobo para que te cuide la oveja, digo. Sí, sí. Ustedes tienen un representante. Una auditora, así es. Una auditora, ¿no? Paula Oliveto. Bien. Que de la coalición cívica. Sí, de todas formas, en la auditoría hay un cuerpo técnico, hay informes que siempre el Colegio de Auditores lo puede rechazar, pero es más complicado, ¿no? Es decir, hay una parte técnica que no se puede borrar. Ok. O sea, había un trabajo profesional, serio, de manera que no pueden manipularse cifras. Sí, y ahí yo creo que puede aparecer mucho de lo que está pasando, porque si no resulta inexplicable. Yo les hacía un parangón, podríamos hacer otro. Terman terminó con cerca de 12.000 millones y dejó una deuda de 800 flotantes y gastó 13.000 millones. No ha sido tanto más la inflación como para que Macri no pueda. Preguntaba Claudio recién, ¿tiene deuda hoy la Ciudad de Buenos Aires? Sí, porque empieza a preocupar cuando vos ves que la plata no alcanza, las cosas, según lo que nos cuenta Brevalla, no se hacen, te empieza a preocupar. ¿Qué deuda nos van a quedar a los vecinos el día de mañana? Después de antes les hago un comentario más. La otra importante suba del gasto en el presupuesto, que insisto no lo tenemos desagregado, pero que es bastante grande, es basura. ¿Basura? ¿Qué pasa con la basura? Y basura se están gastando 1.200 millones por año. Macri incrementó el enterramiento de basura, a pesar de la ley de basura cero. Para el que no conoce, la ley de basura cero decía que cada año se iba reduciendo la cantidad de basura que se enterraba y se trataba más todo lo seco, lo que es residuo sólido, de manera tal de que la ciudad requiera menos lugares de enterramiento fuera de la ciudad. Ahí, de Buenos Aires. Ahí hubo un incidente con Greenpeace que está presionando muchísimo porque encima la ciudad o el jefe de gobierno tendría que cumplir con la ley. O sea, hay una ley aprobada de basura cero. La ley de basura cero, que es la 1858, tiene este cronograma que él no está cumpliendo, y más bien está incumpliendo de manera brutal. Es decir, te decía, incrementó, en vez de haber bajado, como dice el cronograma, descontenerizó, si existe la palabra. Sí. ¿Se acuerda que en la época de Terman, que fue en la que se aprobó la ley, Terman estuvo obligado a colocar una cantidad de contenedores a lo largo de la ciudad, que eran los que preveía la ley? No colocó todos. Bueno, fueron siendo de a poco retirados el año pasado, que es visible, digamos, lo que hace mucho más difícil la separación en origen. Claro. Esto y otras cuestiones explican el incremento del enterramiento y del gasto en la recolección. Ahora, Sergio, ¿qué pasa con un funcionario que tiene que cumplir con una ley y no la cumple? Estoy hablando de dos leyes. Una es la de basura cero y la otra es la ley de comunas. ¿Qué pasa con ese funcionario? Juró por la Constitución cumplir las leyes y hacerlas cumplir. ¿Qué pasa con él? Bueno, ¿pasible de sanciones? ¿Se le hace un chachá? ¿Se le dice no, esto no se hace más? ¿Qué pasa? Bueno, hay varios caminos, ¿no? Entre lo posible y lo que ha ocurrido hasta ahora. Lo posible, por supuesto, podría ser el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Pero en esto no diría que hay una jurisprudencia favorable. Pero la ciudad sí ha avanzado en el sentido de hacer cumplir la ley. En ese sentido, la ciudad ha sido mucho más avanzada que la nación. Por ejemplo, el caso que decís de la ley de comunas. Es decir, originalmente, en el año 2003, lo que empujó a la legislatura a tener que aprobar una ley, más allá del movimiento de muchos vecinos, fue un fallo histórico en la ciudad que obligó a la legislatura a tratar la ley por incumplimiento constitucional, so pena de una multa diaria de 500 pesos en aquel momento. Me parece recordar el juez Cataldo. Así es, fue el juez Cataldo, fue a Cámara, lo corrigió, y ese fallo histórico de Cataldo inició una línea en la ciudad en la cual la justicia podía indicarle un incumplimiento constitucional legislativo de manera tal de obligarlo por lo menos a tratarlo, no a decir qué, porque es propio del legislativo. Y ya que estamos en el tema de comunas, ¿cómo sigue esto de las comunas? Y nuevamente un amparo, pensando en esto de los incumplimientos, que plantearon los vecinos por incumplimiento en la convocatoria de elecciones de comunas, porque la Constitución lo fijaba, ustedes recordarán, entre el cuarto y el quinto año aprobado, es decir, entre octubre del 2000 y octubre del 2001. Estamos hablando que se debió haber votado ya en el 2001. En el 2001 debimos haber votado. No es un incumplimiento por tres meses, estamos hablando de varios años. De muchos años, sí. No es culpable Macri de ese incumplimiento, son varias gestiones. Sí. Pero la ley de comunas se aprueba en el 2005 y a partir de ahí... el incumplimiento es mayor. Después hubo un debate con Macri acerca de sus dificultades para concretar el padrón. Nosotros creíamos que estaba para hacer la elección, él creía que no. Bueno, pero finalmente Servini de Cubría avanzó tanto en la confección del padrón que nosotros el 28 de junio la Ciudad de Buenos Aires va a votar diputados nacionales y de la ciudad con padrón de comunas. Claro, o sea, se van a votar... Pero no va a votar comunas. Pero no va a votar comuneros. Exactamente. Si llegamos al absurdo de que Macri decía no puedo porque no tengo padrón, entonces votemos las otras dos cosas con padrón de comunas. Entonces el Tribunal Superior, que lo había acompañado, no se había metido, digamos, en este juego de poderes hasta tanto se completase la realización del padrón, citó una audiencia a partir de este amparo. Citó al Legislativo, al Ejecutivo de los amparistas y buscó la posibilidad de que lleguen a un acuerdo, pero le hizo saber tanto al Ejecutivo como al Legislativo, que entendía que estaban dadas las condiciones para la elección. Estamos ahora en un cuarto intermedio hasta julio, que quedó la fecha de esa audiencia, de la continuación de esa audiencia, en la que se supone que o el Legislativo o el Ejecutivo tienen que fijar la fecha. Según la Constitución, cualquiera de los dos puede, ¿no? Esto tiene que ver, Sergio, con la información que ha salido últimamente, que casi todos los domicilios, o por lo menos buena parte de los domicilios de votación, han sido modificados. ¿Tiene que ver con esto? Claro, ha producido ese cambio, casualmente. Todo el al redistribuirlos por comunas y no por distritos electorales. Exactamente, cambiamos de 28 secciones a 15 comunas. Eso reordenó también los circuitos, que son las unidades mínimas, digamos, de construcción. ¿Es la primera vez que se va a votar por este, digamos, por este sistema de comunas? Sí, es la primera vez, okay. Por lo cual... Por lo menos por algo hemos empezado. Ahora, digo yo, Sergio, si al Ejecutivo no le interesa el tema de las comunas, ¿por qué no hace una ley, dado que tiene... ¿Por qué no hace una ley, baja la ley y no queda no cumpliendo con las leyes? Como la de basura cero y como la de comunas. ¿Vos decís por qué no propone una ley contraria? Claro, hace una ley, hace un proyecto de ley en el cual por la presente se deroga... La ley de comunas. Bueno, tiene un problemita. La de comunas creo que no puede porque tiene rango constitucional, ¿no es cierto? Exactamente. A ver, contalo vos. El tema es que los constituyentes soñaron con esta transformación política y administrativa de la ciudad. Es decir, la gran reforma del Estado de la ciudad la pensaron los constituyentes y la incluyeron. Y acá viene bien para hacer una aclaración, porque Macri ha sido muy duro con las comunas, dijo siempre que era más gasto político. Lo que resulta gracioso, porque creó muchas agencias y paga sobresueldo de funcionarios, todos ellos nos salen mucho más caro que las comunas. ¿Por qué es más barato tener comunas que no tenerlas? Porque no solo es participativo, es más barato. Es mucho más barato. ¿Por qué es más barato? Porque cuando el vecino puede decirle qué obra y cómo al funcionario, las obras no se hacen dos veces porque no se sabía, como suele ocurrir cuando uno ve doble pavimentación, o no se hacen dos veces porque se hicieron mal, como uno ve en las plazas en dos o tres años. Que después la vuelven a pagar. Exactamente. Entre otras cosas, porque además... Esta es otra de las razones de la plata que se ahorra la ciudad. Se llega a tiempo en un bache, se llega a tiempo en cuestiones que, en arreglar cuestiones que además le ahorran plata al vecino, que es ahorro para la ciudad. En tu experiencia legislativa, Sergio, vos, la participación del vecino, vos la has visto como acertada, medianamente acertada, incorrecta. En general, ¿la participación ha sido positiva o ha sido negativa? Cuando el vecino tiene posibilidad de participar, se le brindan las herramientas para participar. Mejora muchísimo la gestión. Y, ¿sí? Y para quitarle la carga así de muchachista, lo digo desde mi experiencia personal, pero más estadísticamente. Si el Banco Mundial tiene una vieja estadística que demuestra que todas las obras de desagüe que financió, las que fueron más eficientes son las que contaron con la participación del vecino. ¿Por qué? Por dos razones centrales. La primera, el control social de la obra. Es decir, alguien te toca la puerta y te dice, está mal, no están haciendo, están poniendo caños. En el caso del Banco Mundial, financiaba desagües y por ahí después no estaban los caños. No están poniendo los caños, control social, o están poniendo caños de mala calidad. Eso mejora muchísimo la eficiencia de la gestión. Pero en segundo lugar, o quizás el primero, es la posibilidad de que sea el vecino el que diga lo que quiere. Porque no hay nada que determine la prioridad de las obras, qué problemáticas tiene. Si eso hubiera pasado, el problema de la calle Defensa claro, no hubiera ocurrido. En donde los vecinos se vieron primero se les nivelaron las veredas, después tuvo que poner todo otra vez foja cero, los negocios cerrados. Los negocios cerrados, no trabajan, zona turística en una época aparte de recesión, una época de crisis mundial. Ese es un ejemplo tremendo de desconexión entre el vecino y la gestión. Es decir, dos craniotecas definieron que había que hacer eso, y entonces lo diseñaron, lo dibujaron, y dijeron qué lindo, lo vamos a hacer, y se llevaron puesto a los vecinos. Sergio, agradecemos la llamada de Nélida de Villa Sarmiento, que estaba un poquito enojada con Devido, Kirchner, la plata de los jubilados, etcétera, etcétera, pero hacía hincapié un poco en el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Si te parece, después del bloque nos contás un poquitito qué te parece. Le contamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, 4372-5863, 4372-5867. Ya volvemos. Tanta tragedia. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010 Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWEN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento. Calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. La ciudad de... Bueno, Claudio, como de costumbre, siempre decimos los intervalos y los paréntesis que hacemos es donde se charlan un montón de cosas que, bueno, que vamos a tratar de contarle a la gente. Había quedado pendiente un poco, si te parece, Sergio, para preguntarle a nuestro invitado Sergio Brevalla, diputado de la Coalición Cívica, ¿qué es lo que pasa con el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál es tu percepción, la del bloque? Bueno, creo que hubo una primera batalla que Macri no libró bien, que la hizo como hace las cosas a medias, que fue cuando se aprobó la Ley Nacional de Transferencia. La Constitución Nacional obliga a cualquier transferencia a hacerla con su partida presupuestaria. O sea, está hablando de la policía. De la policía. Policía metropolitana. Sí, sí, estoy hablando de la policía. Y no... Perdón, sí. Aparte hay otro concepto subyacente. ¿Estás diciendo que la seguridad está atada a eso? No, esta es una parte, por supuesto. Vamos a empezar por una de las partes. Bien, o sea... Una de las patas vos decís que es que la ciudad tenga su propia policía. Sí, no, te agradezco porque después aclaramos otras, pero es una de las patas y lo es con presupuesto propio. Por eso nosotros cuando aprobaron la ley de creación de policía de la ciudad le dimos muchas vueltas, no le aprobamos muchos artículos, incluso en general no lo quisimos acompañar por el tema presupuestario, porque si vos salís a competir con la otra policía, con la que ya existe, terminás o chocándote con los patrulleros, por decirlo de una manera graciosa, sí, claro. Y, pero además que tenés que crear nuevos impuestos para bancar una policía que a la nación si no sale la plata, 1.000 millones. A los vecinos les sobra el dinero. Si, no la plata, si a Macri no le alcanza la plata para con este presupuesto, en caso de que esté la policía metropolitana, sonamos. Habría que incrementar la partida presupuestaria, ¿no? Y nosotros sí le planteamos, nosotros fuimos a la justicia antes de Macri, con Olivera en una presentación solicitando que la justicia obligue a la Nación a transferir la partida presupuestaria. La justicia se negó a hacer lugar porque lo planteaba un legislador. Y planteó que lo tenía que plantear el Ejecutivo. Entonces, hicimos un proyecto de ley, la expectativa de que el Ejecutivo acompañase y se presentase la justicia reclamando la partida, pero no quiso. Se ve que en ese momento estaban en algún negocio. No, está reclamando Macri la policía. Quiso. Pero no judicialmente. Ah, o sea, no el macrismo quiso, no quiso. No lo quiso hacer judicialmente. No, es una declamación. Yo creo que en esa época, y sigue siendo pero así. ¿Pero no le resta fondo al reclamo? Por supuesto. Le resta fuerza. Es un reclamo en el aire. Claro, uno empieza a pensar si es un reclamo genuino. Si es en serio, no, sí. Claro. Uh-huh. Bueno, algunos creemos que en realidad tiene tantas negociaciones cruzadas con Devido, el actual ministro Chaín, en relación al soterramiento de Sarmiento, que eso también podríamos hablar un rato. Vamos a tener un problema con cómo quieren hacer la obra, que es necesaria, pero... Estás hablando del soterramiento de la línea Sarmiento, de Sarmiento, línea oeste. Que probablemente no ha querido molestar ese nivel de acuerdo, pero lamentable. Por supuesto, al lado de esto, recién de costado, que no tiene mucho que ver con la seguridad, pero sí con la seguridad vial, se creó la de tránsito, en eso motorizamos más que acompañar, además ni siquiera en un proyecto de... ¿Cómo se resuelve el problema de esta vecina que nos llamó por teléfono? ¿Cómo se resuelve el problema de la seguridad? ¿Cómo lo bueno, ven por ustedes eso, completemos. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Hay varios, para nosotros, tiene varios niveles. Uno, tiene que ver con la participación ciudadana. Otra vez con estas dos razones que te daba antes. ¿Cuál es el mejor control del sistema? ¿Cuál es la mejor manera de construir qué es lo que está pasando? Por un lado, y después, por supuesto, está en la temática que al cual los gobiernos escapan, que es la de la contención social. Pero vamos por esta otra que te decía recién. El famoso mapa del delito que no se construye y el control de la policía hecho a partir de los vecinos ha sido borrado como política por Macri. Esa política anteriormente existió, errática, no todos los consejos de seguridad funcionaban bien, pero de alguna manera el Estado de la Ciudad de Buenos Aires articulaba un ámbito en el cual el vecino podía ir y decir, mire, hace 3 semanas que nos están robando y nadie hace nada. Y por otro lado, sentar al comisario, poder hacer esta construcción con la policía. Después está el otro tema, que no tiene que ver con lo represivo, que tiene que ver con la contención, con muchas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Que van, por supuesto, para algunos, desde el tema del Paco hasta la luz que falta... Y yo creo que en eso Macri también ha errado el bizcachazo, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque no le dio importancia a todas las políticas sociales de contención. De hecho, este año se están achicando, lo que aún genera mayor indigencia. Y eso no es el motivo central de la inseguridad, pero todo colabora o coopera negativamente, ¿no? Por supuesto, no ha hecho obras de iluminación, obras propias de una gestión que busca mejorar, bajar la, por lo menos, sensación de inseguridad. Claudio, yo me quedaba pensando en esto que estábamos charlando recién sobre el tema del ordenamiento del tránsito, que decía bien Sergio que había sido uno de los temas planteado por el macrismo al inicio de su gestión. Ahora, recordarás que estuvo acá en nuestro programa hace un par de semanas un periodista de un diario barrial y hablaba sobre la problemática en Flores del descontrol que habría justamente Claudio de la Bocina sobre el descontrol que habría respecto gratis pero no barata muy bueno el eslogan. Y hablaba justamente sobre la problemática del tránsito, de manera que creo que en eso, por lo menos, no sé, pero yo como vecino no veo habitualmente en las calles de Buenos Aires agentes de tránsito ordenándolo. Me quedo pensando en esto que nos comentaba Claudio, ¿no? A mí me da la sensación, Sergio, y vos me corregirás, por lo menos me darás tu punto de vista, como que vamos marcha adelante, marcha atrás. O sea, un paso adelante era la creación de los subtes. Sí. O sea, esta es mi opinión personal. Para mí, Buenos Aires tendría que ser como Nueva York, o sea, tendría que haber subtes de todos lados a todos lados. Eso bajaría mucho. Sí, pero no como está actualmente, Claudio. Yo viajo todos los días en subte, no. Cada vez se viaja peor. Sí, probablemente, la frecuencia sigue siendo igual o peor que antes. Pero no dejan de tener millones de pasajeros. Ahora, con respecto al resto de las cosas, por ejemplo, Pueyrredón era doble mano, ahora volvió a ser doble mano, Ecuador era mano para un lado, ahora fue mano contra mano, los vecinos se habían acostumbrado de una manera, ahora... Donde había parquímetros, sacaron claro, los parquímetros... Porque, y si no era solución antes, y por eso se cambió, ¿por qué ahora vuelve a ser solución? Mire, la verdad que justo este era un tema que dijimos lo instaló, pero lo hizo mal. ¿Por qué lo hizo mal? Lo del tránsito. Primer tema general. ¿Ustedes acompañaron esa...? ¿O eso no, no hace falta votarlo? Nosotros le hemos, yo le he presentado un proyecto para modificar la facultad que tiene el Ejecutivo de hacer pruebas como la de Pueyrredón, sin una cantidad de estudios. En lo personal he manifestado junto a los vecinos de Pueyrredón en todas las que hicieron para parar la medida. Pero no porque no porque sea mala una medida de doble mano en sí. Lamentablemente cuando se hacen mal estas cosas después queda que las doble manos son malas. No es así. Pero digamos, puntualmente en el caso la de Pueyrredón ha sido de terror. Sin conocer el tema, yo digo, si en algún momento no fue solución y hubo una idea superadora, o que se pensó superadora, como hacer la mano única, ¿por qué volvemos a aquello que nos llevó a aquel problema que nos hizo buscar una nueva solución? ¿No? Miren, sí, tal cual, son varios ítems, por lo cual Pueyrredón no funciona, y además es más bien fruto de una improvisación que de algo bien pensado, como pude comprobar en el estudio que ellos mandaron cuando en un pedido de informes le requerimos eso en la legislatura, que demuestra el nivel de improvisación gigantesco que han tenido en esa medida. Porque no hubo estudios. No, el único estudio que hicieron fue de impacto ambiental. No tiene ningún estudio de impacto ambiental, perdón. ¿Qué es impacto ambiental? Impacto ¿es ambiental, ruido, exacto. Humo, sujeto a ruido y humo. Nada más. Nada más. Punto. ¿Y qué, decir, ¿y qué otro si vos me decís, hay un estudio, por ejemplo, de tránsito relacionado con el impacto que esto tiene sobre la cantidad de prestadoras de salud que tiene ese sector? Cero. Sobre las tres facultades más grandes de Latinoamérica, de la Universidad de Buenos Aires, que mueven casi 100.000 personas por día, no está en el estudio. ¿No se le puede pedir, Sergio, un estudio de este tipo a la UTN, a la Universidad de Buenos Aires? Por supuesto. ¿O a cualquier otra universidad? La propia, yo creo que el propio gobierno tiene su capacidad, y si no se lo puede pedir a la universidad. Estas medidas deberían trabajarse, que esto lo planteo también en el proyecto, con vecinos o con estas instituciones. Es decir, vos te tenés que sentar con la Suiza Argentina, la Alemán, que están sobre Pueyrredón, y las del costado, la Basta Rica, hasta el Rivadavia tiene impacto. Sentarse y decir, bueno, miren, vamos a hacer doble mano, y eso significa todo este lío. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo funcionan las ambulancias? ¿Cómo reponen ustedes oxígenos un viernes en el caso de la Suiza Argentina? Que esto lo digo porque no lo habían calculado. Se para un camión en la doble, en el contracarril de dos carriles, y te para durante una hora el tránsito. Perdón, en esta enumeración que hiciste, ¿no habría que llamar también a las empresas de transporte público, digo colectivos, y taxis, por ejemplo, también? Sí, ellos lo hicieron, pero al estilo Macri, si le prometieron a cada uno una solución maravillosa, y en realidad no lo hicieron como lo habían prometido. ¿Por qué? Porque estamos abordándolo así sesgado el tema, pero ellos planteaban originalmente que el carril y el contracarril iban a ser exclusivos de transporte público, sobre todo de colectivos, con esa dificultad que ha tenido el macrismo de resolver el tema con los taxis, de ponerle horarios y qué sé yo, pero sobre todo de colectivos. Cosa que no le terminaron de cumplir, terminaron armando un carril al medio, que es un disparate, que Dios quiera que no se le pare ninguna camioneta ahí, porque el tránsito va a terminar yendo por arriba de los edificios. Así que como que lo hablaron y no lo terminaron de hablar, o terminaron resolviendo otra cosa de la que hablaron. Vamos a empezar a ponerle un poco de números. Hay una mejora, que es la que dice el Ejecutivo, en el transporte sur-norte, de 4 minutos. Y por supuesto, el que vive en la REA no tiene los colectivos. Ahora, hay un empeoramiento absoluto en lo que es norte-sur. O sea, si vos te tomás el 64 en Santa Fe para ir hacia Congreso, vas a tardar más del doble de lo que tardabas antes cuando Pueyrredón no era sola mano. O sea, se benefició del tránsito sur-norte, pero se perjudicó el tránsito colectivo. Colectivo. Claro. Fíjate que en promedio me parece que da negativo, ¿no? Da negativo, claro. En promedio da negativo. Y da negativo no solo sobre Pueyrredón, da negativo en lo otro que no midió en ese informe básico, que es lo más importante. El problema de tránsito en la ciudad es este-oeste, no es norte-sur. El norte-sur funciona como abastecedoras o alivianadoras del problema este-oeste. Pueyrredón es norte-sur, no es este-oeste. El lío que genera la barrera urbanística creada por la doble mano es sobre Santa Fe, Charcas, hablo de incluso avenida y calle que llevan colectivos, Corrientes. Si vos venís por Corrientes ahora y vas a atravesar Pueyrredón 3 cuadras antes, estás muerto, cosa que antes no sucedía. Pero además, desde el Abasto hasta Pueyrredón es fatal. ¿Cómo ordenaron la carga del tránsito a partir de doble mano? Hace que vos, una vez que atravesás Anchorena, a la altura de Corrientes, no puedas bajar hasta la REA, hacia el norte, lo que son 7 cuadras a la altura de Corrientes. Es un disparate en reordenamiento de tránsito. Entre otras cosas de la improvisación hay un tema importante, que por ahí el vecino lo vio, que nosotros lo hemos planteado duramente al macrismo y siguen dando vueltas con el tema. Un problema heredado por Macri, pero que es histórico en la ciudad, que es que el sistema de semáforo de la ciudad es una antigüedad que no resiste ya ningún cambio. No resistía el cambio de doble mano y explotó. Bueno, hace un par de meses atrás explotó el sistema de semáforo. Dos, tres veces. Sí, sí, que fue un caos. O parte de la ciudad. Sobre todo la relacionada con este sector. Cuando llegan hasta Corrientes con la doble mano, vuelve a explotar. ¿Por qué no se puede hacer una doble mano como Pueyrredón sin un sistema de semáforo inteligente y computarizado? Y por lógica es imposible ajustar los tiempos, y ahí voy a lo que vos me planteabas antes. ¿Por qué antes era de una sola mano? Porque hasta donde daba la frecuencia de semáforos, Callao, Pueyrredón y Coronel Díaz, con 6 cuadras de diferencia, manejaban la frecuencia de semáforos sin que hubiese problema en las transversales este-oeste. Uh-huh. Difícil de explicar por radio, pero digo... No, es una ingeniería, es una especialidad todo esto. Exactamente. O sea, es para que lo estudien los expertos, pero sí, hay una ingeniería de cómo se deben poner los rojos, amarillos y verdes... Tal cual. Para que el tráfico sea fluido en, el en todos los sentidos. Y te dé los tiempos. Claro, ahora, en doble mano no se puede. Porque cuando lo haces para una mano, la otra le tiene que cortar de alguna manera. La única manera de manejar todo eso eficientemente con cosas más extrañas, como bien decís, sobre todo una doble mano, es con un sistema computarizado inteligente que va manejando los horarios, va manejando, como uno ve en las películas, lo que claro, se llama el ITS, que claro, es una... Además central. No es lo mismo a las 6 de la tarde cuando la gente sale del centro que a las... Pero porque le das prioridad a una mano... En el horario pico, en un sentido, y en otro horario se lo das a la otra. Exactamente. Mano, ¿no? Y esto no existe en la ciudad, no logró todavía comprar, cambiar el sistema de semáforos, pero arma la doble mano de Pueyrredón con el viejo sistema. Es decir, una medida temeraria, sin contar con los recursos mínimos para una medida como esa. Ahora, ¿por qué crees que pasa esto? Es decir, ¿es falta de capacidad? Pero, falta estamos de en elecciones. Porque se supone que tiene que tener... ¿Cómo quedaron los vecinos después de esto? Uh-huh. Bueno, yo creo que la mayor parte de Pueyrredón quejándose, ¿no? Quedaron enojados. Sí, yo creo que el que no se está quejando, insisto, es el que vive en la REA porque le han sacado los colectivos, y el que viaja la parte del día que viaja a sur-norte. Le sacaron los colectivos si no lo usa. Pero por supuesto, esto, a ver, hagamos una aclaración. En todas las ciudades, por algún lado pasan los colectivos. El de Pueyrredón pasó a enojarse porque se los duplicaron. Y no estamos hablando de una avenida como la 9 de julio. Por lo cual, por eso digo, el impacto que debió calcularse como merece, es un estudio mucho más grande que permite poder decirle a un vecino u otro, sí, entiendo, pero el menor daño está hecho de esta manera. Esta era la pregunta de Jorge, ¿por qué pasa esto, Sergio? ¿Por qué? Yo insisto en la ineficiencia del gobierno de Macri, ¿no? Tiene un sistema de decisiones como lo de los hospitales. ¿Se acuerdan que al principio de la gestión decide hacer las compras centralizadas porque cree que es mejor, y después algo que era evidente choca contra una ineficiencia gigantesca que obliga al hospital a salir a comprar caro y rápido lo que no le proveían desde el área central? Entonces termina volviendo al sistema. Estas medidas que son así como impactantes las hacen sin pensar y después ya no saben cómo volver. Y en algún punto creo que una de las críticas que recibían era que al concentrar estas decisiones, en algún caso se sospechaba que terminara beneficiando a ciertos amigos, digamos, del poder en cuanto a quienes eran los proveedores. Claudio, eso, tenemos... Eso como que no importa qué gestión, ¿no? O sea, siempre cuando no es suficiente ser honesto, hay que demostrarlo también, ¿no? Claudio, vamos al último bloque, ya volvemos, estamos en AM1010 Onda Latina, conversando con el diputado Sergio Brevalla. Un pequeñísimo instante y ya volvemos. A los animales, ¿cómo me reiría ese loco día? Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su presente y sus sueños. AM1010 Onda Latina. Conéctese con la producción a los teléfonos 4372-5863 o 4372-5867 o al correo electrónico aireciudadano@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. el único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Aire Ciudadano. Bueno, Claudio, estamos nuevamente acá en Aire Ciudadano, en el último bloque con el diputado Sergio Abrevalla. Sergio, estábamos hablando un poco del tema de la salud que estábamos comentando, pero creo que querías comentar algo más respecto del tema de tránsito para cerrar el tema. Sí, me parece que, como les decía antes, se instaló el tema, pero que tomó ese tipo de medidas. Alguna otra que prometió, que nosotros la acompañamos todos los bloques, que fue la creación de un sistema como en Bogotá, el Transmilenium, que es como un subte por arriba, más barato, que lo iba a hacer por Juan B. Justo, que no era la mejor avenida, pero bueno, uh-huh. Lo prometió para marzo, todavía lo estamos esperando, no está hecho ni la primera parte. Es decir, o improvisa, o no hace, o suspende las obras del subte, o encarece el peaje de la autopista, que es una medida recaudatoria, porque la gente, si no tiene alternativa de transporte público en la que venir, tiene que venir en auto por arriba o por abajo, por lo cual seguimos lo mismo. Me parece que instaló el tema, pero que las medidas han sido negativas, y algunas de ellas no sé si las vamos a poder revertir el día de mañana, como la doble mano de Porredón. Y los vecinos, que los acompañamos en todas las cosas. Hay un cierto manoseo, ¿no? Ya llega un momento en que es un cierto manoseo, se siente. Sí. Una vez se la hace mano, otra doble mano, otra vez mano, otra. Empieza a ser como una cosa. Como que va y viene, con alguna reminiscencia en el tema de parquímetros de lo que fue la administración de Grosso, ¿no? Ahí viene. Reminiscencia, digo, porque recordémosle a la gente de qué se trató el tema de los parquímetros. Sí, Macri sacó una cantidad de parquímetros en el microcentro, con alguna lógica, porque el microcentro se suponía que no tenía que haber autos estacionados en la calle para que fluya mejor, pero los colocó en barrios cuya infraestructura de transporte y sobre todo de estacionamiento todavía es deficitaria, y con esto generó un impacto muy difícil de soportar por muchos de los vecinos en barrios densamente poblados, como en el caso de Barrio Norte. Y en ese sector, por supuesto que el impacto era sobre el que menos tiene, porque el que más tiene lo paga un garaje y claro, paga el auto rápidamente ahí, o por ahí el que va a una clínica que hay en esa zona, o alguna escuela. Había un vecino que se fue de vacaciones, cuando volvió se había encontrado que los 30 últimos días había estado infraccionando, se fue de vacaciones, dejó su cochecito, un coche modesto, lo dejó ahí en la vereda como lo dejaba siempre. Cuando volvió había un parquímetro y claro, tenía 30 boletas. Pero además, sí, salió en todos los medios. ¿Sabes que lo increíble fue que se está produciendo con eso un lío muy grande? Fue que pintaron los cajones de los parquímetros y de las tiqueteadoras y qué sé yo, sobre mano izquierda, en donde estaba prohibido estacionar. Por lo cual, no, se equivocaron los muchachos que andaban con el camioncito. No, lo autorizaron. Cuando tuvieron que levantar la medida, empezaron a hacer fotomultas de la izquierda autorizada sin ticket, digamos, que ellos mismos pintaron los cajones. Con eso hay un reclamo de los vecinos muy fuerte, judicial, porque ¿en qué quedamos? Pintamos los cajones y se autoriza cuando cobro y cuando no cobro. O sea que yo me acuerdo que el año pasado, enfrente de mi casa, ahí por Belgrano, vinieron las cuadrillas donde, tiraban abajo todos los maceteros que se habían hecho alrededor de las plantas, porque supuestamente estaban prohibidos deteriorar los coches, con lo cual uno se hizo la situación de que esto iba a pasar en todas las cuadras de Belgrano. No, pararon ahí, no aparecieron nunca más, pero la cuadra nuestra le hicieron bolsa, sacaron todos los maceteros hermosos que había. ¿Habría alguno en especial que la pidió? No sé, puede ser. Sergio, ¿qué crees que le está faltando hoy al vecino, que las propuestas de ustedes, digamos, le puede interesar a ellos? Mira, la verdad es que te agradezco la pregunta, porque es difícil en los bloques que no gobiernan, o por lo menos en el caso nuestro, que además la coalición tiene como una especie de impronta nacional muy grande, demostrar que nosotros tenemos un pensamiento de ciudad, un modelo de ciudad diferente, ¿no? Uh-huh. Esto lo digo porque en general las gestiones han sido erráticas, improvisadas. Nosotros tenemos un modelo de ciudad. creemos que la ciudad funciona mejor si se trabaja con la gente, por lo que conté antes, es más eficiente, si debate el déficit de vivienda, porque es una ciudad que requiere diariamente 3 millones de trabajadores, que no tiene infraestructura de transporte para traerla, que quizás tiene que incrementar la cantidad de viviendas dentro de la ciudad para poder abastecer esa cantidad, que este debate que hay que darlo en el seno de todas las organizaciones, y que hay una cantidad de medidas que se pueden tomar en este sentido. Recién vos me preguntabas por salud, medidas que tienen que ver con la gente. A ver, propuesta. Hace 2 años nosotros y 1 año aprobamos 2 leyes de autoría de Olivera, una de salud universal y la otra de pediatra en casa, que completan y legislan definitivamente lo que se conocía y se conoce todavía como médico de cabecera. Buscaba atender 400.000 personas más sin cobertura en la ciudad y, por supuesto, pediatra en casa, mejorar el tipo de atención pediátrico. Todavía el Ejecutivo no aprobó su reglamentación, a pesar de que el ministro ha dicho... O sea, la ley está aprobada, pero no está reglamentada en el boletín oficial. Que le mejoraría muchísimo la calidad de vida de la gente. Tiene que ver con la posibilidad de no tener que estar haciendo cola para un turno en un hospital, con que la atención sea personalizada de un médico que te conoce y te entiende. Tiene que ver con un gasto menor. La ciudad no necesita construir, usa el propio consultorio del médico, de médico que ya tiene nombrado y que le paga un poco más para que lo haga. Es decir, un sistema que le cuesta muy poco dentro de lo que sale de la salud y que mejora muchísimo la atención. Por supuesto, en tránsito, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, hemos tenido, como la idea que te conté, muchísimas más, un fondo para subte para que definitivamente sea pagada la obra sin que le meta mano el Ejecutivo, como pasó con Macri, hasta medidas de tránsito de contracarril, perdón, de contracarril, de carril exclusivo, mucho más pensadas. Hemos venido en vivienda también, te decía, con una propuesta de otro integrante de Filippo de nuestro bloque que preside la comisión, pensando en este modelo de ciudad, trabajando para una ciudad con mayor calidad de vida, con espacios públicos más libres, con un transporte funcional, masivo, y que permita, digamos, aprovechar ese tiempo que no se trabaja de una manera mayor, y salud. Y en educación... Te cierro con esto. Dale. Presentamos una ley de educación que trabajó Olivera, que preside la comisión, con casi todos los bloques y miembros de sindicatos y especialistas. Quedó truncado, esperamos que este año siga, porque la ciudad no tiene ley de educación. Sergio, perdóname, llamaron a los... No te escuché la palabra docente, lo llamaron. Sí, claro. ¿Y el aporte de los docentes fue importante? No, fue bueno, sí. Lo que pasa es que después vino, lamentablemente, el debate generado, construido por Macri y gremios, recordarán, en torno a una cantidad de temas, cuando Macri quiso sacarle las becas, después cuando les quiso, después por el aumento, y esto hizo más difícil este debate, que es de fondo, que tiene que ver sobre el tipo de educación, es un debate pedagógico, es un debate de contenidos, y es un debate de inclusión social. No tiene nada que ver con lo salarial. Digamos que lo salarial puede formar parte de los gestión, pero hace más difícil tener este debate de fondo si tenés el problema salarial, no te deja discutir tranquilo. Sergio, yo escuchaba con atención y seguramente temas que le van a interesar al vecino respecto de educación, tránsito y demás. ¿Cómo lo harían? Es decir, es muy interesante escuchar lo que vos estás diciendo. Es decir, el vecino te puede decir, ok, pero si ustedes estuvieran en el gobierno, ¿por dónde empezarían? ¿Por qué sí se puede hacer y este gobierno no lo hace? Bueno, por lo pronto, obviamente, en lo que decía antes de la administración de recursos, nosotros extenderíamos mucho más rápidamente la red de subtes, mejoraríamos algo que vos planteaste del servicio. ¿Por qué la A no tiene coches? Comprémoslo ya. Más coches, la frecuencia está en 4 minutos, debería estar en 2. ¿Por qué no tiene aire acondicionado? No entiendo, es decir, en cualquier país civilizado del mundo tiene aire acondicionado los subtes, y uno ahora se muere de calor aún en invierno, ¿no? Porque es un... Por supuesto, todo eso es mejorable y no es tan difícil. Las obras son más largas, pero se pueden hacer. Yo te decía al principio que casi todos los jefes de gobierno habían inaugurado obras de subte. Olivera inauguró obras de subte que empezaron 2 años antes y se pueden hacer rápido muchas, casi 3. Nosotros creemos que podemos hacer lo mismo y mejor y con mucho más recursos, como cuenta ahora la ciudad, que en aquella época. Por supuesto, lo mismo pasó con Ibarra, yo de este ejemplo. Y Macri también, porque Macri inauguró lo que estaba terminando de hacer Tellerman. Creemos que hay que completar esas líneas, que es explotable la idea del Transmilenium de Bogotá, el BTR, que mejora el transporte público abastecedor norte-sur, 9 de julio, Alem, que lo podemos plantear ahí. Faltan carriles exclusivos en Corrientes, y en Santa Fe, donde hay transporte público masivo que mejoraría, ¿no? El 146 que viene por Díaz Vélez y Corrientes podría complementar mucho más el subte si tuviese un carril exclusivo. Nosotros lo hemos planteado, hay que estudiarlo obviamente el cómo, pero se puede hacer. Claudio, vos hablabas, por un sí o por no, ya estamos casi fuera sí. del aire. Vos hablabas de un proyecto barra modelo de ciudad que ustedes tienen. ¿El macrismo lo tiene? No, yo creo que no tiene ningún modelo, que este es el problema, que nos está llevando a la deriva con medidas impactantes o teóricamente fuertes. Bueno, Claudio, nos estamos yendo, seguramente el vecino tiene probabilidad de votar ahora, así que será Sergio el que Abrevalla, decide. Muchas Sergio, gracias muchísimas por gracias compartir por venir, con nosotros este espacio. Gracias, Claudio. Nosotros nos veremos, si Dios quiere, el próximo jueves a la 1 de la tarde. Gracias. Buena semana para todos. Buena semana. Muchas gracias a ustedes. Sobre esta tierra y se fabrica. Aire Ciudadano, Buenos Aires, su pasado, su futuro y sus sueños. Condujeron Claudio García de Rivas y Jorge Ferrera. Locución, Guerrero Soventura. Operación técnica, Aníbal Aguerrero. Aire Ciudadano.